su botín. Los encantos del faquir pueden ser su infierno. Si existiera un modo feliz de cariar su cicatriz, con su entera humanidad habría sufrimientos. Hoy la osadía de incurrir, de pifiar y sonreír, nos volvió a enseñar la belleza de su resiliencia. Tomó su abismo hostil y un lápiz su fusil. Su martirio. Con sol a medio abrir, no hay atisbos de que este abril el otoño llegue. Esta noche quiere brindar por la herida y por la sal. Ría al afirmar que la pena vale la contienda. Tomó su abismo hostil y un lápiz su fusil. Le supo dar. El contraste apropiado. Las canciones que te gustan. La información que necesitas saber. Los shows que querés ver. Conectate y vas a ver que ahora todo está más cerca. Vortex.com. Comienzo espacio publicitario. Este mes en Claro Música puedes escuchar la nueva playlist Vortex y disfrutar del mejor rock seleccionado por nuestros musicalizadores. Claro Música, música ilimitada. Muse, Dead Inside. Conoce lo último del mundo de la música y de tus artistas favoritos en Claro Música. Este fue un tema de la playlist Vortex en Claro Música. Descárgate la app y escucha millones de canciones. Claro Música, música ilimitada. Válido para el 1 del 10 del 15 al 31 del 10 del 15. Plan mensual bonificado por 3 meses para clientes con abono. Luego 39,90 por mes. AMX Argentina S.A. CUI 30662288497. Avenida de Mayo 878 CABA. No tenés que saber de tecnología, para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar el mes de la madre, te traemos un smartwatch Garmin Small para natación a solo 4.199 pesos. Compumundo, sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Delivery de café al 0810-777-CAFÉ. Café en grano o molido. Café Imperial. Excelencia en blend de café. Caféimperial.com.ar. En Billboard Octubre, reportaje exclusivo a Keith Richards, el alma de los Rolling Stones. Además, Gilmour habla de su nuevo álbum, The Weeknd conquista el mundo y Garbage festeja 20 años. Billboard, conseguila ya en tu kiosco. Cinemark te da las mejores opciones para comprar tus entradas de cine. Descarga la aplicación móvil en tu celular, utiliza las boleterías electrónicas de nuestros cines o ingresa a nuestro sitio web www.cinemark.com.ar y aprovecha tus promociones. No haga más fila y no esperes más. Vení a Cinemark. Encontrá más información en www.cinemark.com.ar. Palacio San Miguel, 5432-4477. Un lugar que no se olvida. Para vos, tu firma suena algo como esto. Pero para otros, suena así. Tu firma puede cambiar la realidad de muchas personas. Firma para poner los asentamientos en la agenda de nuestro futuro presidente en www.techo.org/asentamientos en agenda. Llegó Desafío Gol, el juego de fútbol fantasía, donde se gana haciendo goles como en el fútbol. Jugar es gratis y muy fácil. Solo tenés que entrar en www.desafiogol.com, registrarte y armar tu equipo de 11 jugadores del torneo de primera, sin restricciones de presupuesto. Los jugadores de tu equipo suman con sus goles y el que hace más goles gana. Simple, como en el fútbol. Entra ya a www.desafiogol.com. Trate y ganá. Garbarino te invita a conectarte a nuevos desafíos. Corre los 10K garbarino.com el domingo 15 de noviembre, 8:30 a.m. Puerto Madero. Inscribite en 10k.garbarino.com. Garbarino, pensamos en vos. Fin de espacio publicitario. Espacio cedido unido por una nueva alternativa al Distrito Nacional. Yo voy a votar a Massa. Yo hace rato que me decidí por Massa. Es el único que dice las cosas de frente. Dijo que va a mantener los planes. Eso sí, para cobrar hay que capacitarse y buscar trabajo. Va a terminar con los punteros y los vagos. ¿Escuchaste la nueva propuesta que tiene para ayudar a las mujeres embarazadas? Eso nos va a ayudar un montón. Hagamos un cambio histórico. Hagámoslo ya. Y te digo algo, es el único que le puede ganar a Scioli en la segunda vuelta. Sergio Massa, presidente. Gustavo Sáenz, vicepresidente. Unidos por una nueva alternativa. Lista 138. La sensación se viraliza. Vortrix.com. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vortex se tiñe de videojuegos, cine, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vortex.com. Muy buenas tardes, malditos nerds. ¿Cómo se encuentran ustedes? Esperando, calculo que como yo, el viernes, como todos nosotros, el viernes para descansar un poquito. Hoy tuve sensación de viernes, ¿eh? Dije, crucé la calle y dije, ¡ay, qué bueno que es viernes! No. O es jueves. Eso es un casi me pisan. Después así que era una señal. ¿Eh? Ah, mirá vos. Sí, acá viste que doblan medio bruto. Recién en el subte, tip para los que usan el teléfono en el subte y que se creen que están a salvo. Una chica estaba en el subte hablando por teléfono sentada dentro del subte y un pibe metió la mano por la ventanilla. Es bastante obvio, pero yo no lo había visto nunca y no me di cuenta. Metió la mano y le rebotó, hizo tipo un efecto pinball o pachinko y el teléfono terminó dentro del subte igual. Pero lo más gracioso era ver la cara de desafío del pibe, como diciendo, ah, te salvaste, o se salvaron. Y todos dentro del subte como diciendo, abran la puerta que nos bajamos, porque era para matarlo al pibe. Terrible. Porque nos desafiaba a todos, ¿eh? O sea, el subte ya estaba arrancando, obviamente. Esperan a que se cierre la puerta. ¿No había gente en la estación? Pero nadie se mete. ¿Sabés qué me dan ganas de hacer? Seguir hasta la otra estación y bajarme, subirme al subte de enfrente, debería para acá y volver. Y decir, flaco, ahora estamos acá. Porque estoy seguro que sigue ahí. Estoy seguro que se quedó en la estación. Nadie se mete, no hay seguridad. Es el modus operandi. Subte. Terrible, terrible. Bueno, no sé, porque me puse así, pero la verdad que me dio una indignación. Todos estábamos indignados. Y sí. Es jodido. Yo he visto mucha cadenita. Son arrebatos. Sí. Ah, claro, tenés razón. Yo escuché que lo que pasa es que, viste, parece que están a propósito, porque son ventanas que se abren. Son muy anchas y bajan hasta la mitad justamente, uh-huh, y te dejan, o sea, tu cabeza termina donde empieza, entonces prácticamente te pueden o arrancar los pelos, arrancarte una cadena o sacarte el celular, pero bueno, la verdad que no sé, puede ser muy obvio, pero la verdad que vale la pena decirlo cuando uno lo ve, porque yo nunca lo había visto, y mirá que viajo en subte todos los días. Sí, sí, hay cosas, yo vi que te la sacan en el colectivo, en el asiento que es donde está la rueda, es más alto, lo que significa que muchas veces la mano o la altura de la oreja queda a la altura de la ventanilla. Claro. Entonces, el saltan. Claro, yo vi... Es casi como una sortija, porque tienen que hacerlo de un toque, porque una vez que te avivaste no tienen segunda chance. No, no, es one hit hit. Es one hit hit. Claro, es one hit. Bueno, y lo que sucedió es que la señorita que le quisieron sacar... agarró con fuerza y le metió la mano adentro del colectivo. Bueno, el pibe que quedó colgado. Eso es lo que nos imaginamos todos en el subte. Oh. Tipo, el pibe colgando, agarrando la mano, diciendo, bueno, ahora te soltamos más. Super pero incómodo. Terrible. La verdad que te despiertan en ese momento, es como que te agarra... Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No sé, como hablábamos, es viernes. Estaba leyendo que hay gente que lo va peor. Hoy es jueves. Estábamos hablando queríamos que para vos que, era viernes. Queríamos que para, fuera viernes. Para todos nosotros queríamos que sea viernes también. También estaba leyendo en realidad los micros de mañana en... ¿Qué pasó? Escucho estática, escucho ruidito de teléfono. No me estás poniendo ruidito de teléfono, ¿no? Ah, en la planilla se me mezclaron, por alguna razón, tengo una pestaña del 19 de octubre, después de la del 21, y yo buscaba el miércoles y dije, pero yo trabajé en algún momento acá. Y se puede poner en duda. Es que a veces es difícil. Pero se me cruzaron, ¿no? Que hay temas para hablar. ¿Hay gente que la está pasando peor? Sí. Sí, siempre hay gente que la está pasando peor. No, y hay gente que está haciendo cosas como... Estaba viendo esto de Rock Band 4 y la gente de Harmonix. Nice. No, muy mal. La verdad que Rock Band 4 no tuvo el recibimiento que los desarrolladores esperaban y que nosotros básicamente esperábamos que sea así, frío porque o tibio, porque no cambia nada. Mm-mm. Básicamente es, yo me lo compré. Lo pedí físico. Claro. Porque necesito el adaptador porque lo tengo en Xbox, por lo que hablábamos de todas las canciones. Pero no es también que me vuelvo loco. Es como para decir, bueno, lo compro no tanto por el producto en sí, sino porque tengo 3.000 canciones anteriores que está bueno para seguirlas teniendo y jugar. Ahora, si ya... Y aparte, tengo los instrumentos, tengo todo. No tengo que comprarme nada. Tengo el micrófono, tengo la guitarra, tengo la batería, claro, tengo es un producto todo. De $80 para vos. Exactamente. Es un producto que sale 80. Igual es un montón de guita, pero como tengo... A 200... Claro, pero aparte como tengo... Aparte me lo trajo un amigo que estaba allá. Aparte vos tenés para hacerlos auténticos decadentes, digamos. Tenés 72 guitarras, saxofones que ni salieron. Oye, en la reacción de hecho está la guitarra Pro, que yo no sé si funcionará con el nuevo. No, no funciona. No creo. No funciona, no lo tiene. El modo nuevo, el modo Pro, que es un modo aparte, no tiene el modo Pro. No tiene teclado tampoco. No, no entiendo. No, yo sé que no tiene modo Pro, pero quiero decir, la guitarra Pro, ¿vos no la podías usar en modo estándar en el 3? No. Era solo con toda esa cantidad ridícula. No sé si capaz que con los 5 botones de abajo lo podías usar, no, pero ¿dudás? Es re incómodo. Yo creo que en la caja, ahora voy a ver. Qué fea esa cara de dudar, ¿eh? Para ver si... Puede ser que funcione. Igual te digo, si funciona es lo más incómodo del universo, no, que tiene 1.000.000.000 de botones. Sobre todo porque tiene el fret, son 5... Más fácil, claro. Leo, configurate el teclado y ponete el teclado, hace de cuenta que sos uno de los grupos estos que les gusta hacer los guitar. No, y estuvo acá, ¿cómo se llama el que estuvo acá? ¿100% negro cumbiero? Pablo Lescano. Lescano estuvo en la Chequefesta, acá, ahí está. Podría ser el Pablo Lescano de... Bueno, pero yo te hablaba de un teclado de PC, o sea, así, tipo... Pensé que el tecladito... Configuralo así, más fácil. Pero está el tecladito del 3. El teclado, ese no funciona. Es el guitar ese. Sí. Bueno, se lo coloco. No, no es un guitar. Sí, tiene la forma para agarrarlo. Lo puedes agarrar también tiene así. Tiene un saliente. Bueno, lo que estaba leyendo es que... Viene, ¿sabés qué? Ese, disculpe, pero ese tecladito que está ahí en la oficina... Pero vamos, el guitar es como un guitar. Es el de Pablito Lescano, pero chiquitito. Que tiene 2 octavas solamente. Uh-huh. Y viene con un atril. Que el atril lo tengo en casa, lo tengo que llevar. Viene con un atril para ponerlo y es técnicamente para tocar así. No lleve más no porquería. No lo voy a llevar. No lleve más porquería. Yo no quiero porquerías en casa. La llevo a la oficina. Tenemos la fucking máquina de humo. Tenemos 2 bandejas de la DJ máquina Kilo. De humo. El y ese, DJ ese no funcionó en casa. Va ya para sabían, la oficina. ¿Vos querés una bandeja de DJ Kilo? Sí, que se puede transformar en algo. El gatito puede correr arriba y se marea. No, pobrecito. No, tenemos máquina de humo del Rock Band y un Strobit. No, la máquina de humo hay que ponerla a alquilar. La máquina de humo la tenemos. Empiecen a alquilar. Se genera, necesito el líquido que lleva. Divisas. Se me acabó el líquido, por eso lo dejé de usar. Oh, pero llevo eso un se líquido, compra. Claro. Lleva el líquido. Mira, que... hablando de eso se compra. Hoy fui a comprar el repuesto para mi termo. Hace 10 años que tengo el mismo termo y se me rompió. Fantástico. Ayer a la noche. Increíble. Y fui a buscar el repuesto. No se puede creer. La verdad. No lo puedo creer, de verdad. Termo, lo tengo Leo, que contar porque por no llamarlo puedo de alguna manera. Desde que empecé a trabajar acá. No. Bueno, hoy a la mañana... Claro, para tener algo para tomar. Mientras me tiraba todo el agua así, tratando de servirme con la pava, porque soy una inútil en ese sentido, me acordaba de tu termo. No sé por qué lo estoy comentando, pero pone la máququina de humo a circular. Quiere un mate, Maxi. Ah, querés un... Te está señalando cual niño que quiere UPA. Pero lo que iba a decir, bueno, lo que sucedió con Rock One, que es lo que decía Maxi, es que varios integrantes del equipo de Harmonix, que es el estudio que lo desarrolló, fueron a Amazon y le pusieron "This game is great". O sea, lo empezaron a calificar, pero con sus nombres. Con sus nombres y qué sé yo. Y obviamente, imagínate que el nombre del jefe de desarrollo o el jefe de diseño de personaje, si yo te lo pregunto, Rippy, vos me decís, qué sé yo, Pedro. Entonces, en el foro en Reddit, que es uno de los foros más importantes de Internet, hicieron una investigación dentro de estas puntuaciones que resultaban sospechosas y salió que varios de los integrantes del equipo eran los que habían puesto 5 estrellas y aparte nombraban las nuevas características como lo mejor del juego, pero con su nombre oficial, digamos, con las mayúsculas en el lugar correcto, ¿no? Claro. Lo estoy disfrutando mucho en familia. Como un nuevo fanático de Rock One, man, trabajaste ahí. O sea, hace 2 años que estás trabajando. Vergonzoso. Ya habíamos anticipado un poquito que daba un poco de vergüenza ese trailer que habíamos mostrado donde ellos mostraban cómo estaba haciendo el proceso de desarrollo y que parecía que estaban diciendo, por favor, esta vez empiecen a comprarlo de nuevo el juego, que la va a estar de bueno. De fondo. Claro, y era lloramos así. Una lágrima un poquito. Habría que buscarlo ese video porque eran ellos en el estudio diciendo, bueno, últimamente el juego en las últimas entregas no les ha ido tan bien, pero ahora creemos que existe la posibilidad de que... Y eran lastimosos y terminaron siendo lastimosos. Sí, sí, como la de Amplitude también. Claro. En ese mismo estabas hablando, ¿no? No, ese era el de Rockman. Ese es el Kickstarter. No, está bien. Claro. Pero Harmonix estaba ya dando lástima a grandes rasgos. Claro, a ver... Porque vos pensás que pasaron de ser Rockstars financiados por MTV, donde a Rigopoulos, que es uno de los creadores de Rock Band, en realidad Guitar Hero y después de Rock Band, tenía premios por 10, 20 millones de dólares por ventas. Tipo que se hicieron hipermillonarios, pero viste cómo es. Después la plata no la invierten de vuelta. Esa plata es mía. Ahora, si quieren hacer un proyecto... Queremos hacer otro Rock Band y queremos la ayuda de los fans. Pero, tipo, mi bolsillo, no. Y eso pasa porque se sumaron a un género que lo pusieron hasta cierto punto de moda, porque ya existía. El acérrimo fanático del juego japonés te va a decir... Guitar Freaks. Claro, Guitar Freaks ya lo hizo. Y era buenísimo. Era buenísimo. Bueno, pero esto lo perfeccionaron y lo occidentalizaron y le pusieron canciones que alguien conocía. Claro, que alguien conocía. Era una banda de J-pop oscura. Igual no era J-pop, Guitar Freaks. Eran más que nada canciones inventadas por gente de Konami. Había mucho J-pop. Eso en los Dan Dance y en otras cosas. En el Guitar Freaks, no. En el Guitar Freaks eran canciones que imitaban. Había un poco de estilos, todo, en realidad, en el Guitar Freaks. En el primero y en el segundo, que son los que yo jugué, tengo hasta los OST, tengo las bandas de sonido originales. Y, de hecho, muchas de las cosas... Es más, esto que estamos escuchando es de Guitar Freaks. Por eso, tenías esto que es como un surfer rock, después esto, había esto un poco más... Era Rap Fiction, por ejemplo. Pero no es, esto no es de ningún grupo. No. Vos lees en los créditos y es tipo, esto lo hizo el que trabaja en Konami sirviendo el café. Sí. Claro. Pero era interesante, porque sabes que las canciones estaban buenas y eran divertidas de tocar. Era como mucho producto japonés que se transforma en un suceso y no lo esperaban, porque eso estaba en los arcades, estaba en las máquinas de las calles. Sí, llegó acá. Sí, lo vimos. Y acá yo, en un momento, trajimos las guitarras. Están en la redacción. Está la guitarra y está la batería. Y la máquina de humo. Bueno, si querés, devolvémela. No, la batería... Aparte, devolvémela como si la oficina fuese de él. Algo de eso hay. La batería está, pero... Y en un... Digamos, en PlayStation 2 podías jugar con una banda improvisada conectando ambos a la misma consola. O sea, era revolucionario. Pero bueno, después llegaron estos. Era muy divertido. Hicieron mucho mejor. Esto y Mario Party fueron en una época las cosas por las que nos quedábamos hasta las 5 de la mañana en la oficina, trabajando, entre comillas. Claro. Porque eran cosas por puntaje, nos volvíamos locos. El Guitar Freak nos tenía con el tema del puntaje, nos tenía locos. Porque como todo juego japonés estaba hecho de una forma imposible de hacerlo perfecto. No tenía algo. Había partes de la canción en que vos decís, flaco, tengo que agarrar la guitarra. A ver qué pasa, porque era imposible. La notita del Guitar Freak era así de chiquitita. Sí, era lento. Bueno, después Konami trató y de volver. Y era plano. Claro, trató de volver con Rock Revolution, que lo compraron 8 personas, me parece. Sí, y yo no fui uno. Ok. Creo que fue el único que no compré de Konami, porque Guitar Freak, Beatmania se llamaban los de DJ de la misma... O sea, hay que reconocer que Harmonix y todo eso... Todo el éxito que tuvieron lo hicieron plagiando olímpicamente productos japoneses. Sí. Habían hecho todo, ¿eh? Habían hecho el de DJ, habían hecho el de guitarra, habían hecho el Drum Manía, que yo también lo tengo, y seguramente la guitarra estará en la batería estará en la oficina. Es la batería que se conecta. La roja. Claro, es la misma batería que también puedes usarla con la guitarra. Tal cual. Y era en ese momento era bastante loco, porque una Play 1 haciendo eso, todo conectado a la vez, era muy, muy, muy bizarro. Pero bueno. Bueno, justamente hoy estaba leyendo también porque anunciaron que se van a poder importar las canciones de Rock One 3 al Rock One 4. Ah, ¿se va a poder? Claro, se van a empezar a poder y van a empezar a darle soporte a los anteriores también. De hecho, hay un FAQ bastante largo que te dice qué podés importar y qué no por ahora. Eso, yo el 1 había comprado por un, no me acuerdo si eran $10, el permiso para pasarlos al Rock One 2. Sí, $5 era para pasarlos. Yo lo tengo eso, eso no me sirve. En teoría, tenés las canciones, pero ahora, por ejemplo, esos no se anunciaron. El del 3 vas a tener que pagar $15 para pasar las canciones. Pero es más barato que comprar las canciones por separado, porque sí. 84. Lo que pasa es que las canciones del 3, la mitad están buenísimas, la otra mitad. Claro. Pero las del 4 hay un 15% que están buenísimas y el resto son bastante. Sí, eso es verdad también. El 4 me lo compré nada más que para poder usar las canciones que tengo de antes. Está fantástico. No las del 3. Las que tenías acumuladas. Las descargables, los discos de Rush, los de Red Hot. Y estaba buscando a ver si había algún 3 usado como para subirlo a alguna PlayStation 3 y después pagar $15 y para hacer el pase. En Amazon está $109 el único Rock One 3 físico que hay. ¿Sí? Y acá no existe. Nadie ¿Rock One 3 físico? Yo lo tengo. ¿De 360? No. ¿De Play 3? ¿De Play 3 decís? Claro. Yo también lo tengo. Ahí está. Se ha formado una pareja. Entre cuatro personas uno lo tiene. Claro. Yo lo tengo. Yo lo tengo. Bueno, vendelo, $109 también. No, pero doy si lo necesitas. Lo va a alquilar, como la máquina de humo. Incluye máquina de humo. En realidad se puede alquilar, porque lo único que haces es descargarlas y listo. Y después pasa. Y en la tienda de PlayStation no lo venden tampoco el juego. Digital lo sacaron. Exacto. No, de hecho, uno de los grandes problemas del Rockman es con la Xbox 360. En una época. Se come los discos. Hay veces, viste que depende si la pones. ¿Te acordás de lo que decían? Sí, si la pones de vertical, si la pones horizontal. Una vez, no sé si fue uno de mis hijos o quién, que dijo: espera que la doy vuelta. Con el disco funcionando, escuché. Cuando saqué el disco estaba todo lijado. Era una. Ese era el tercer hijo de Maxi que nunca conocimos, en realidad. Era el gemelo más grande. Era el más grande. Acá en Vortex.com estamos viendo el video que había lanzado Harmonix diciendo que lanzaron un nuevo Robin, diciendo, ¿se acuerdan? Mirá, estaba recopado. Estaba recopado, denle bola. No sabemos por qué la gente dejó de jugar. Yo me acuerdo en su momento cuando Guitar Hero fueron los primeros en decir, vamos a dejar, no Guitar Hero, sino Activision, dijeron, vamos a dejar de hacer esta franquicia. La verdad que el público está enfocado en otro lugar. En ese momento eran En ese momento, Activision había sacado 4 Guitar Heroes en un año. Claro. Sí. Aerosmith, Metallica. Saturó todo. 3. Sacó Van Giro en ese momento. Eso era cualquier cosa. Ese era terrible. Encima era el popero ese. Claro, era el de Taylor Swift. Y bueno, Rockman tenía, o Harmonix, tenían preparado el Rockman Red Hot Chili Peppers, que al final nunca terminó saliendo. Era uno de esos proyectos que quedaron ahí colados. Y que también te empezaban a hacer preguntar si valía la pena en realidad que salieran o no. Yo recuerdo que el de Metallica era bastante entretenido porque te agregaban la pedalera, te agregaban los niveles bastante interesantes, porque Metallica había tenido un historial de escenarios interactivos y en el juego los podías ver de alguna otra manera, y había una lista de covers bastante interesantes que tal vez no te esperabas de un juego de una banda en especial. Claro. Pero luego empezaron a saturar. El Beatles también fue otro suceso. Realmente un gran juego, pero ya el de Aerosmith, no sé cuántas ganas había de jugar, como cuántas ganas hubiera habido de jugar el de Red Hot Chili Peppers. Era tan caro que con lo que vendieron no fue un buen negocio tampoco. Ojo, yo creo que todos nos divertimos con Rock Band. Y esa diversión sigue vigente, porque si te juntás con 4 tenés personas y tenés los instrumentos. Lo que pasa es que cada vez nos hemos ido alejando un poco más de ese concepto. Hemos crecido. Con online también de no estamos todos en el mismo lugar. Y no tiene gracia para mí ese tipo de juegos. Sí, online no. Es como jugar Mario Salvo para Party competir. Online. Claro. Salvo para competir. Sí, pero. Che, salió el Fatal Frame para descargar. Está salió el Fatal Frame, sí, tiene un gran, gran problema. Pesa que muchísimo. Pesa más de la capacidad de la consola, sí, más o menos. Estás hundiendo, Rippy. Si vos tenés la Premium. Sí. No, bueno, sí, tenés que tener. Ahora, ¿cuánto pesa el juego no, completo? No, la demo son 7 GB. La demo son 7 GB y el juego entero son unos 19. La ¿qué? La Premium, la Elite, que no recuerdo cómo se llama el modelo. La Deluxe tiene 32, lo podés descargar, pero probablemente tengas pero que descargar que juegos. Todo. Exactamente. No, la tenés que poner en da la vuelta. Sí, tenés que revisarle. Tenés da un pendrive así. O tener el disco externo como tienen la gran mayoría de usuarios que lo tengan no significa que no deje ser un error garrafal de diseño. Yo, como decía el indio, no lo soñé. ¿Hay un tema nuevo de Red Hot Chili Peppers? Dani Jiménez, que está ahí atrás. ¿Hay un tema nuevo de Red Hot Chili Peppers? Ni en pedo, ¿no? No, me dice que no. No, evidentemente lo soñé. Yo, Están hablando mucho del disco nuevo, pero no hay nada para escuchar todavía. Estaba el otro día en un lugar escuchando una radio y estaban hablando del tema nuevo de Red Hot Chili Peppers y yo estaba escuchando el tema y digo, qué feo que es este tema. Digo, capaz que es otra cosa, qué sé yo, no sé. Quizás era alguno del último disco que no recordabas que son todos feos. Una radio amiga. Lo único que te voy a decir es que eso te pasa por escuchar otras radios. No, estaba. Primero estaba en el edificio de Vortrix, que está, qué sé yo, y estaba. No es de Vortrix, sino que es de la otra radio. ¿Qué pasó? Amiga. Y estaba es un amigo de mentir, la casa. Maxi, decir, no, estaba en un taxi. Claro. Fin. No, es que quiero decir. Quiso ser es que, genuino y. Estaba en la casa de mi gemelo malvado. No, radios. Porque que lo anunció y todo lo conozco. Entonces me dan ganas de llamarle y decirle, che, vos anunciaste esto y yo estaba drogado. Un recital hace muy pocos, menos de 15 días, que se dio en una fundación musical que puso Flea, una escuela de música para gente con pocos recursos que puso Flea, donde hicieron un acústico los Peppers y tocaron temas nuevos, pero se prohibió. Supuestamente no hay manera de que esté en ningún lado. Seguramente alguien lo filtró. Porque inclusive dijeron que no los van a tocar en ningún otro recital porque no quiere, Anthony Kiedis está re paranoico con la filtración, entonces no quiere que llegue a ningún lado. No, son tan prolíficos, si están cantando temas, ¿dónde quieren que se...? Pará, pero eso va a formar parte de un disco... No, lo que tocaron era como pusieron una escuela de música y fueron a promocionar su propia escuela de música. ¿Es la escuela de música de los Red Hot Chili Peppers? No, Flea puso un conservatorio para gente de bajos recursos para que pueda ir a aprender música. Que Flea además es apicultor ahora. O sea que ya vemos cuánto le queda a los Peppers como banda. Hasta que lo piquen 70 abejas y se muera. ¿Cuántas abejas te tienen que picar para que te mueras? No sé, pero depende de la abeja. Suena o no, depende de la persona. Depende de lo alérgico que seas. No, para. Yo vi Jackass, la película. Y en un momento jugaban no sé qué con un panal de abejas y uno venía y dice, che man, creo que si te pican 100 abejas, chau. O sea, ¿cómo? Yo me imagino que si te pijan 100 abejas, sí, te morís. Pero... No sé si hacen falta que sean no, 100. No, también aparte, tiene que ver. Son 100, ¿quién las cuenta? Estás muerto, estás lleno de aguijones. Son más aguijones que... Claro, con los lugares. Que te piquen 99 y corré más rápido. Es más peligroso que si te pique una avispa, por ejemplo. ¿Una sola? No, digamos, la picadura de avispa es más peligrosa que la picadura de abeja. Sí. Y hasta ahí mis conocimientos, ¿eh? Tampoco creías que... A mí me lo enseñó mi primer beso. La verdad es que Macaulay Culkin moría yendo a buscar el anillo. Gran película. La segunda no tanto, pero la primera gran película. No sé. No es la primera. ¿Qué película es la primera? Es que lo que pasa es que hay como un paralelismo muy grande de Mi Primer Beso 2, que ya es uno de los peores nombres de una segundo película. Beso. Claro, no, bueno, pero este era... Aparte, Mi Primer Beso es una estafa, no es Mi Primer Beso. Mi segundo beso, que se llame. Mi Primer Beso era Mi Primer Beso, Piquito Edition. Y el segundo era... Mi primer chapelón. Lengüetada, claro, lengüetada. Mi Primer Beso 2 tiene el... Mi primer chupón. Tiene el mismo protagonista y la misma locación que El Último Héroe de Acción. Porque es el mismo pibe y pasa en el mismo lugar y van a las mismas locaciones. El pozo de Brea y todo es eso. Es un actor y estaban en no, San pero Francisco. Digo, está todo como relacionado. Es el mismo universo. Decís, claro, exactamente. Meta, es coherente. El fanfiction de Rippy donde Schwarzenegger... A lo mejor es la hija de Schwarzenegger. Guarda, y después está Crecida, que es la chica que hacía de Sonya en la primera película de Mortal Kombat. Está todo relacionado. Rica chica. Gran película, El Último Héroe de Acción. A pesar que es Mortal Kombat. La primera no está mal. A mí El Último Héroe de Acción me encanta. Es brillante. Es una de mis comedias de acción favoritas. Exacto. Y le fue muy mal. Sí, obvio, porque no la entienden. Tiene muy buen pinball también. Odio cuando a la gente no le gusta algo y a la gente... No, porque no la entendiste. No, los yankees no se saben reír de ellos mismos. No se bancaron la parodia de lo que ellos consumen. Totalmente. Es una parodia de Hollywood. En Estados Unidos. Pero no es una parodia de la industria del cine tampoco, es una parodia de las películas de espías. Las parodias sí funcionan. Está la pistola desnuda. Eso funciona. ¿Cómo se llama? Airplane. ¿Cómo? ¿Y dónde está el piloto? Pero esto era, se reían de el consumismo yankee de alguna manera, o lo que los yankees les gusta consumir. Desde el chiste del número de teléfono, ¿cuál es tu número de teléfono? No puede haber 9.999 números de teléfono, ¿no entendés? Hay códigos de área. Y aparte todos las que había, lo de Schwarzenegger. Mostrándole al nene que dice, pero vos si protagonizaste Terminator y cuando van a ver el póster está Stallone en la es genial. Es brillante la película. Es genial. Yo la tenía en VHS. Tenía el compañero que era un gato. Una hora y media de música. Yo la tenía en VHS esa. Aunque dura dos horas y pico. La gastamos. Tenía esa y Tango y Cash, porque nos habían regalado que había cerrado un videoclub cercano y nos regalaron un par de películas. Salieron ganando. Las viste tantas veces. ¿Te deshiciste de ese VHS? Yo me deshice todo lo que tenía, pero viste, mis viejos acopian mucho, a lo mejor está por algún lado. Claro, yo digo, la gente no tira los VHS. Yo, por ejemplo, no los tiro. Las películas, en mi casa, Toy Story, por ejemplo, está en VHS. ¿Todavía tenés la colección de caras? Shrek está en VHS. Shrek no es una ¿tenés una máquina de VHS? Está rota, pero igual, a eso voy. Andá hoy, si no la podés producir. Ahora, tirá todo. Fíjate cómo en la casa de Ripley, por ejemplo, la puedo ver. Si no, ¿cómo veo mi copia de Robocop 3? Claro. En Netflix no está. Robocop 3 no está. Ahí tiene Nueva Zelanda. Vamos rápidamente a poner un espacio musical y responsable. ¿Qué pasa? ¿Se lo va a llover o es...? En cualquier momento pareciera, ¿eh? Ay, por favor, no. Soplemos. ¿Así empieza el responsable? Sí, creando suspenso. Es el videoclip. Yo me... Así me lo acordaba yo. Arrancamos con Irresponsables, sacado del vinilo directamente, completamente hecho percha de Lucho de Manterix. Somos culpables de este amor escandaloso. El fuego mismo de pasión alimentó. En el remanso de la noche impostergable, nos avergüenza seguir sintiéndolo. Confundir irresponsables. Si fuimos carnes de la intriga que esquivan, en la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana, nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos volviéndonos locos. Confundir irresponsables. Poco a poco fuimos volviendo. Y se enamora de nuestro amor, y se embriagó con su licor. Y culpa la cara de la interminable, nos hizo confundir irresponsables. Cuando llamaste esta tarde diciéndome será diferente, por favor que sea promesa, nuestra nena está en camino. Llamaste esta tarde, esta vez que sea promesa, dejemos las drogas de lado, nuestra nena está en camino. Keep it back.

Estamos acá para que nos destroces. Estamos acá para que nos pidas más. Estamos acá para escuchar y mirar lo que nunca sentiste. Vortex.com. Escucha. De pronto, Flash Newsterix. Hola amigos, este es un nuevo Flash de Newsterix y esto es lo que sucede en el mundo del rock and roll. A Miley Cyrus ya no le alcanza a cantar o conducir ceremonias vestida con conjuntos sexys, sino que ahora tiene pensado dar un show totalmente desnuda. La noticia fue confirmada por Wayne Coyne, cantante de los Flaming Lips y amigo de Miley, quien publicó en Instagram una foto compartida de la banda y Miley sin ropa. Si bien todavía no se confirmó el lugar ni la fecha del concierto al que todos queremos ir, Wayne escribió: a la mierda todo. Miley está planeando un show donde ella, nosotros y el público tenemos que ir desnudos. Además, vamos a tirar un líquido blanco similar a la leche para que todos nos bañemos. El lanzamiento de los vibradores de Motorhead nos sorprendió a todos, incluyendo a Lemmy, quien admitió haberse enterado de este negocio el mismo día del anuncio. El tío Berruga reveló: el trato lo firma nuestro manager, que después viene y nos cuenta y ya es tarde para cambiarlo. El tema de los juguetes sexuales fue una sorpresa, pero al parecer estaría funcionando. En cambio, Lemmy también contó que fue el primero en ser consultado sobre el nuevo whisky de Motorhead, es decir, está presente en los casos importantes. De acuerdo a sus palabras, el whisky lo elegí yo después de probar 5 distintos. No lo tomo regularmente, pero nos está acompañando bastante en las giras. Para encontrarte con estas y más noticias todos los días, quédate prendido a Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Usamos palabras difíciles de comprender para los que no son de los nuestros. Estamos rayados totalmente. Sabemos de cosas que a pocos les interesan y no le pegamos a una pelota, salvo que sea digital. Pero somos legión y cada vez son más como nosotros. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Y estamos nuevamente aquí con ustedes y ahora vamos a estar con Rippy, que ayer estuvo en la zona paranormal. Y hoy ha vuelto, no hablamos al respecto. O sea, todo bien, volviste a tu casa bien. Sí. Era lejos. ¿Cómo? Era lejos. A mí me queda cerca, porque es en el DOT. Es verdad. Es pegado al DOT, así que yo estaba cerca de casa. Ayer me decía, pero salgo medio hora antes, no pasa nada. Yo le decía, che, salí un poco antes por las dudas. Yo siempre, uno siempre piensa dónde está uno. No, realmente me queda bastante cerca. Estaba motorizado, así que más rápido todavía. La pregunta todavía es, ¿había bar antes y después? ¿Sabes que lo bueno de Quilmes es que había uno antes y uno después? Yes. O sea que directamente... Yo creo que en algún momento tendríamos que hacer una recorrida por la fábrica, porque yo lo imagino como lo de Willy Wonka, que hay un río de cerveza en el que te dejan. Yo me lo imagino como la de Duff, pero... Bueno, ustedes son los tres de Zona Sur, claro. ¿Nunca fueron y al todo parque? Va a un mismo claro. Lugar. Yo fui al parque, sí. Ah. Nunca fui al parque cervecero. Es muy lindo. Es lindo, yo fui de más joven. No, en mi adolescencia se iba mucho. Qué raro, nunca se subió a una montaña rusa, pero sí fue al parque cervecero. Ahí habla del ego, ¿no? Pero es lindo el parque, digamos, más allá de no, que tiene el lugar. No, es un lindo lugar y medio. Se come bien también, o se comía. Yo tenía gente conocida que iba bastante seguido, pero nunca fui. Nunca me quedaba lejos, Quilmes. No, tengo gente, me dijeron. Es que Avellaneda, Quilmes, era un tirón. ¿Sí? Sí, era un tirón. No, a ver. Yo fui de Mataderos, me tomé el 85. Otro colectivo que claro. Se recorre... Tardé 2 horas en llegar. Qué gana de tomar cerveza. Claro. Yo, lo que están haciendo percha es Actividad Paranormal, pero la película nueva. Y tiene un nombre extraño. Sí, tiene como un subtítulo esta. The Ghost Dimension. Ajá. Jem and the Holograms se estrenó. Una película que mintió por completo en su premisa, porque si no recuerdan la película de Jem, primero tienen que recordar a Jem and the Holograms, un dibujo animado... Recordable, creo que tal vez le tenemos más cariño por el factor nostalgia que porque fuera bueno. No, pueden olvidar a Jem and the Holograms, que eran unas niñas bien. Si se olvidan de las Misfits, que eran la posta, claro, ahí hay un problema. Totalmente. Jem and the Holograms era una chica que tenía una banda y que el padre le había dejado una computadora que se llamaba Synergy, que le daba como poderes y competían y combatían con las bandas porque las Misfits eran las malas y les querían sabotear. No importa, los 80, una gran época para los dibujos animados. Importa y mucho. Exacto. El y tema esta es que, película vino a violar todo lo que conocemos. Correcto, porque la peli salió de, no un Kickstarter, pero fue una situación bastante similar donde el director empezó a hacer a través de Tumblr una colecta y también empezó a pedirle a la gente que mandara audiciones abiertas en todo el mundo. Si vos mandabas de Timbuktu tu video audicionando para hacer Jem y copaba, buenísimo, quedabas como Jem. Y claro, fue una sensación, fue viral en redes sociales un rato largo. Después terminaron siendo todos actores y actrices conocidos que van ahí por la plata. Entonces ya la premisa y la promesa fue no fue respetada. Con los videos de la gente iban a hacer algo. No me acuerdo qué exactamente. Es que la trama de la peli está inspirado, y esto es verdad, 2.0, sí. Está inspirado en la carrera de Justin Bieber, que era un pibito que subía videos a YouTube. Apretamos fast forward, Justin Bieber. Entonces, esta chica Jem canta todo el tiempo, pero para ella, las hermanas la graban y suben el video a YouTube y se transforma en una sensación. Viene una disquera a buscarla. Y como Synergy. Pasó a Leo, de hecho. Sí, claro. Vino la disquera a mí a cagarme a palos. Synergy, bueno. Acá, en lugar de ser de darles poderes y hologramas, medio como que es el autotune, por decirlo claro, de alguna manera. Las vende a las corporaciones. Pero bueno, vamos a ver. Si, en ningún momento esperábamos que fue. O yo, perdón, no hablo por mi propia persona, no creía que iba a ser bueno. No tenía pinta de bueno. Sobre todo porque su poder hasta cierto punto. Ni siquiera le hicieron el maquillaje original de Jem. Era una estrella, ahora es una estrella, raya. Ahora es una raya. El maquillaje es el del cómic igual, el del cómic nuevo. Que es bastante flojo, es bastante flojo. Muy lindo arte. Cómic, eso es de garca, elitista. Ya digo, bueno. Haceme el de la serie de dibujos animados. Es que la gente no se acuerda de Jem. ¿Podemos poner imágenes de Jem? A ver. ¿Tenían una cabellera Twisted Sister? Es que era. No se podía creer. ¿Sabes qué dice era glam? Aparte, yo pienso en los tres chiflados, no pienso. Ese era Jem. Pará, pero vos lo conocés así. Sí, Jem. Obvio, pero cuando dicen Jem. Y si ves hoy los capítulos, creo que eran. Había 12 frames. Es muy probable. Y 12 capítulos, además. Y tenían repetían los pasos cuando bailaban. Oh. Pero tenían coreo, los videos musicales eran buenísimos. Yo le dediqué mucho tiempo a encontrar. No hagan preguntas. O sea, escuchen lo que les digo, no hagan preguntas. Le dediqué mucho tiempo a conseguir la temporada en DVD y realmente no la encontraba. Y es porque no había salido. La empezaron a vender no hace mucho, hace un par de años, cuando empezó a crecer el valor nostálgico. Pero cuando hay uno que la está buscando, hagámosla. En el 2010 la empecé a buscar, más o menos, y no había una colección de DVDs de Jem and the Holograms. Que era el dibujo animado no está en IMDb, para que te des una idea. El único resultado es la película nueva. Una vergüenza ese sitio. Así que es un sitio nuevo. Ya que estamos hablando de la misma, les voy a decir que tiene una calificación de 3.9 y dice acá que se estrena el 22 de octubre, que sería hoy, y no se está estrenando en nuestras salas. No. ¿Podés ponerme una canción de The Misfits y sacarme a estas pibitas que me vuelvo loco? Bueno, mucho más copadas. Según este sitio de las películas, se estrena Jem and the Holograms el 22 de octubre en Argentina. No estaría sucediendo, así que estamos desmintiendo la información de sitios internacionales que vienen a mentirnos. Celeste Muñoz dice, yo sí me acuerdo de Jem con 2M y tengo los videos en VHS. Ok, fantástico. Love. Bien, y tiene para reproducir VHS, que era la pregunta del bloque anterior. Esa es la hay que preguntar. Bueno, si tenías, creo que había un capítulo de Jem en el VHS de The Big Channel. Que te venía el calendario Big Channel y un VHS con un compiladito de los dibujos animados. Ni siquiera eran los capítulos enteros. Pero las licencias eran complicadas en ese momento. Pero bueno, yo ahora les iba a hablar de otra película que finalmente, después de incontables retrasos, está por estrenarse. Tiene un tráiler, que es lo que vamos a compartir ahora entre todos a través de vorterix.com, y es Orgullo, Prejuicio y Zombies, la versión cinematográfica del libro de Seth Graham Smith. Es obviamente una adaptación / parodia del libro de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, pero, como bien lo indica el nombre, involucrando una gran cantidad de zombies. Y yo lo que quiero aclarar acá es que, por más que lo cataloguemos de parodia y no está tan lejos de esto, el libro se toma, y la historia, se toma así completamente en serio, porque la idea, la gran idea que tuvo este autor y le valió transformarse en un bestseller, es que el libro es básicamente Orgullo y Prejuicio como lo conocemos. pero logró ingresar a los zombies en la trama de una manera muy orgánica. Inclusive está escrito en inglés antiguo y lo vamos leyendo como iríamos leyendo Orgullo y Prejuicios, nada más que cada tanto las heroínas del libro se van encontrando en situaciones donde tienen que entrenar porque su padre las prepara, como bien tiene esta parte del libro de ser una historia medio como coming of age, como mujercitas que son señoritas que están entrando en la edad donde son presentadas en sociedad y tienen que conseguir una pareja y esto que lo otro. Como bueno, yo, dice Leo. Parte de su preparación. Sí, ahora este fin de semana tengo mi fiesta de presentación claro, en sociedad. Exacto. La dote hay tres ovejas aparentemente. Bueno, parte de la preparación para transformarse en señoritas en esta época es también saber cómo combatir a los no muertos que están en este mundo a través de los problemas que dejó la peste, ¿no? Porque es una historia, obviamente, de época. El libro está bastante bien tratado. Orgullo y Prejuicio Zombies es un libro que se consigue prácticamente en todos lados. En cualquier librería que vayan, en comicarías también suelen venderlo, porque es una temática bastante nerd, como se pueden dar cuenta. Pero fue una película que se fue retrasando bastante hasta que finalmente ahora se va a estrenar el 5 de febrero en los Estados Unidos. No hay una fecha de estreno asignada aún en Argentina. Saben que vamos a ser los primeros en anunciársela. Una peli producida por un estudio bastante nuevo, que es una productora bastante nueva, que es la productora de Natalie Portman, que en un principio la iba a protagonizar la película, pero todos los retrasos, claro, fueron haciendo que no llegara a poder involucrarse con el rodaje. Igual tiene un cast de personajes bastante conocidos y bastante queridos para la audiencia nerd. Está Matt Smith, que fue uno de los Doctores Who. Está Lena Headey de Game of Thrones. Lo curioso es que todos los actores que van a participar de esta película en algún momento trabajaron juntos en televisión o cine y se formó un cast de toda gente que ya ha trabajado junta e hemos visto trabajar juntas, por lo que debe haber sido un rodaje bastante divertido y donde va a haber otra química en estas escenas. El director no es del palo del cine, se llama Burt Steers, pero ha dirigido bastante buena televisión, ha dirigido varios capítulos de Elworld, que era una serie de Warner, realmente ya no está en pantalla, pero no sé dónde la podrían llegar a ver una vez más. También dirigió varios capítulos de Wits, y en el cine incursionó con una película que a mí me gustó. Es bastante mediocre, pero a mí me gustó, que es Seventeen Again, la película donde Chandler de Friends se transforma en Zac Efron. Ahí están, me costaba. Música, amigos y fiesta. Está buena la película, realmente. Es Freaky Friday, por decirlo de alguna manera, sí, pero está buena. La verdad que lo que pudimos ver en el tráiler que están viendo ustedes a través de la única película de ese tipo que vale la pena es 13 Going 30, que es la de Elektra en Daredevil. Cuando decís ese tipo, decís ese tipo de películas, no el director. Ah, ese tipo no tengo ni idea quién. Bueno. No, el tipo de películas, que es la que... ¿Cómo se llama? Elektra, la de Daredevil, pasa de tener 13 años. Que es como si tuviera 30. Claro, pero no me acuerdo el nombre de la minita. Es que es como Big, pero con ella. Ah, la de Alias. Jennifer Garner. Jennifer Garner. Y la otra es la que está ahora en Scream Queens. Jamie Lee Curtis, ¿no es? Jamie Lee Curtis es la de Freaky Friday con Lindsay Lohan, correcto. Que esa cambian de cuerpo. Pero esa no es el Freaky Friday original, ¿no? Es una remake, Freaky Friday. O puedo estar equivocado. Voy a Freaky Fridaypedia. Dame un segundo. Dale, amigo. Tranquilo. Pero bueno, esta... ¿Cuándo vamos a ver acá? No sé, 5 de estreno es la fecha de Estados Unidos. 5 de febrero es el estreno. Ahí está. Yo creo que va a llegar realmente. Es una película que acá tiene un montón de mercado. El retraso que fue sufriendo creo que le viene bastante al pelo porque estamos hablando de un libro que es mínimo del 2008 y todos los retrasos que fue sufriendo la fue empujando cada vez más a un cine donde se consume muchísimo más todo este tipo de películas. Y al margen, hace un montón que no hay una película de cines de zombies en el cine. ¿Ustedes vieron Abraham Lincoln, el cazador de vampiros? Sí. Está bien filmada, está buena la acción. Lo que pasa es que todas esas películas fueron... Esa tiene algo que ver con esta. Fue un efecto dominó que luego de ese libro empezaron a aparecer todo este tipo de historias. Inclusive hay una con El Viejo y el Mar y Cthulhu. Fueron distintos universos que se fueron mezclando. Esto es lo original, claro. Y otra cosa. Es que esa es parte del chiste también. El libro se los recomiendo, la peli no les puedo decir. Sí puedo decir que se ve bastante bien. Tiene un cast de celebrities bastante interesantes. Y creo que está bastante alineado. Viene con presupuesto. Sí, no, totalmente. Va a ser algo interesante de ver, sobre todo en el cine. Hay un gran valor de producción, pero bueno, todavía falta saber cuándo se va a estrenar en Argentina. Vamos a ser una vez más los primeros en avisarles. Pablo Sánchez te da la razón y dice que Freaky Friday original tenía a Jodie Foster de adolescente. Ahora la quiero ver. Sí, yo me acordaba que era una remake. Igual fue mucho más exitosa la remake, la remake con Jamie Lee Curtis que la original. Esas películas de Disney son insoportables. Es como esa de que se cambia con el perro y de repente claro. Es un perro un día. Man, dale. ¿Por qué siguen así? Eso ya no lo intentamos. Película. Que aparte es el de... que es Buzz Lightyear, que no me acuerdo. Tim Allen. Tim Allen. Tim Allen se prende en estas mierdas todo el tiempo. Santa ¿no? Cláusula, la del cosa. Perro. ¿Por qué no te retirás con dignidad, Tim? Dejate ese es el problema, no se quiere retirar. Él dice, yo nunca me fui. Claro. Es hasta cierto punto como uno podría argumentar, o por lo menos yo lo voy a hacer, Robert De Niro... Ya oh, puede tener alguna que otra cosa vuelve a firmar con Scorsese, dicen. Sí. Bueno, dicen que esta película que es El Diablo Viste a la Moda, pero al revés. Dicen que está buena. Yo tengo ganas de verla. Sí. Realmente. Es un hombre que se retira y decide ser un... quiere volver a insertarse en el mundo laboral porque le aburre estar retirado y pasa a ser el interno, el secretario de... Anne Hathaway, que es la... capa de una agencia sí. .com. Me suena a Devil's Wear Prada. Es al revés, claro, totalmente. Es la venganza de Dan. Y él, con toda la experiencia que tiene en el mundo empresarial, le enseña a ella a no sucumbir entre sus inversores y demás. Bueno, hay una película que trabaja, Robert De Niro, que es un drama, que son los tres hijos que están en distintos lugares del país. Y él los va, sí. Los va a visitar, que claro. Ahora no me acuerdo cómo se llama la película, pero está en Netflix. Ahora después vamos a decir el nombre. Es un majonazo, Es un dramonazo. Pero es el tipo buenazo que se lleva bien con todos. ¿Qué hacemos este viernes? Miramos esta película de este pibe que va a visitar a los hijos y los hijos medio que no tienen ganas de que los vaya a visitar. Pero tiene un gran elenco y está bien actuada y está buena la película. Ahora me fijo cómo se llama, porque está en Netflix y es una linda película para ver. Sobre todo, ¿sabes qué? Es esa película que termina y decís, hola papá, ¿cómo estás? Bien, estaba viendo una efecto película. Efecto Gran Pez. Es el Efecto Gran Pez. Me acordé de vos. Claro, esas huevadas. Pero está buena la película. Ahora me voy a fijar cómo se llama. No me acuerdo. Che, ¿alguien sabe en cuántos capítulos van a ser Scream Queens? Si van a ser 13 o 12 o algo no así. No me quiero quemar nada. No tengo idea. ¿Por qué? No, digo, porque la verdad que no está yendo para ningún lado. Quería ver si algún día iba a arrancar. Es medio la onda de la serie. ¿Por qué? Sí, ¿pero qué pasó? Se estancó bastante. Ustedes vieron, yo no vi después del tercero, me parece. Yo vi hasta el quinto. Ok, ¿qué pasa? Falta ver el sexto. Nada. Todos los actores tienen 13 episodios filmados, así que seguramente es una temporada de 13 episodios. Sí. ¿Y pero no pasa nada en la serie? Nada importante. Y estamos en la mitad, porque se estrenó el capítulo 6. Sí, me la estaban vendiendo igual, Me la estaban vendiendo. Todos los que ya habían visto. Estaba pensando manera de hacer capaz que una actualización de un montón de series. Scream Queens, está el tercer capítulo de Hotel también, que mañana podríamos hablar un poco... De que estamos en eso. Yo estoy viendo Moonbeam City. Ajá. Que a diferencia de lo que a vos te pareció, a mí me parece bastante graciosa. Quizás no todos los capítulos y no todo el tiempo, pero sí me gustó mucho la estética. Y es un tipo de humor. Sobre el humor no hay ninguna fórmula. Hay gente a la que le pega y hay gente a la que no le pega. Y no hay un porqué a veces. Está la fibra. Hay gente que ve Family Guy y dice esto es una mierda. Y hay gente que se caga de risa. Lo mismo con South Park. Con los Simpsons ya, si en las primeras 10 temporadas no te reís, estás muerto. Pero digamos que hay tipos de humor que no son tan generales, como un público general, una comedia que le gusta a todo el mundo, o esas feel-good movies que son no son comedias para reírse, pero a todo el mundo le caen bien, por decirlo de alguna manera. O como estas películas insoportables que dice Leo de Disney, que son películas que las ves y decís, pero si está más o menos despierto, decís, hijo de puta, me están vendiendo lo mismo que o sea, ahora es un perro en vez de un gato, o es un... Siempre lo mismo y apela al golpe bajo en algún momento. Tiene como una fórmula, digamos. Pero estas series que estamos viendo, la verdad que es interesante el mercado de televisión que hay. A diferencia, me parece, del cine, que hay algunas buenas películas. Leo nos estuvo comentando de varias películas interesantes en estos últimos dos meses, en realidad. Que hubo como estrenos interesantes. Incluso los de menos perfil son las mejores películas, como The Gift. Películas que salen de la nada y de las que nadie habla. Muchos, salvo excepto nosotros, yo no vi muchos comentarios acerca de esa película y es realmente una gran película. Sí, se puede crear hasta cierto punto, salvando las distancias, un paralelismo con los juegos, en los cuales quizás... Los mejores a veces los menos productos independientes, de los que menos... Ahora todos vamos a hablar de Syndicate, Assassin's Creed, un tiempito. Pero están saliendo todo el tiempo cosas y están interesantes. Hay mucho más contenido el que se puede llegar a evaluar y ver hasta cierto punto. Entonces hay veces que, por ejemplo, no sé, Rippy vio ese primer capítulo, no le gustó. Yo después vi los primeros 5 capítulos todos juntos y sí, fue... es una buena idea. Yo estoy viendo Blindspot. Que nos dijiste que era muy buena. A mí me gustó. Es una temática que ya está explotada y es una mezcla hasta cierto punto de otros productos. Uno podría argumentar John Doe, aquella serie en la que el tipo se despertaba o aparecía o salía de un trance y no sabía qué, sabía todo menos quién era. Esta es una chica que tiene todo el cuerpo tatuado y todos los tatuajes son una pista acerca de una conspiración. Que era tipo Memento lo que habíamos visto, sí, pero distinto. Algo, ¿no? Similar. Similar en los tatuajes, quiero claro, decir. Claro, sí. Estos son mucho más crípticos y apunta a que ella no conoce su propia identidad, pero se va develando todo. Hay varias subtramas que se van develando en el medio y es interesante. La película de Robert De Niro a la que me refería es Everybody's Fine, que es del 2009. Todo el mundo está bien. ¿Cómo sí. Es lo bien puesto acá? No, sí, los chicos... No sé, están bien. Trabaja Drew Barrymore, Kate Beckinsale y Sam Rockwell. Los chicos están bien, creo que lo habían puesto, ¿eh? ¿Es así? No, The Kids Are Alright es una de Mark Ruffalo que trabaja con Julianne Moore y Susan Sarandon, que Julianne Moore y Susan Sarandon son una pareja de lesbianas y Mark Ruffalo es un tipo que dona su esperma y con ese esperma ellas tienen un par de chicos. Un pequeño Hulk. No la sinopsis. Sí, bueno. Ese tipo, se acuerda de todo. Bueno, pero ¿sabes qué me había olvidado? Desafiando a Leo, se ¿alguna vio The Family de Robert De Niro? Que es una de Luc Besson. No. Es una muy buena película. Yo creo que eso, por eso no te van a casar Robert De Niro, porque viste todas las películas de Robert De Niro que no hay que ver. Pero The Family es buena, es de Luc Besson, es de acción, que ellos son una familia de asesinos y van de encubierto a una... ¿A dónde es que van? En Francia. Los relocalizan. Ahí está. No son asesinos. Sí, son asesinos, eran de la mafia. Ahora le estoy leyendo la sinopsis. Y los ponen ahí en Francia, en un pueblito chiquito, tipo, man, claro, bajen un poco el perfil. Y los van a matar, la mafia, porque creo que tenían que declarar una cosa así. Y Luc Besson. Una cosa así, siempre hay que declarar. Y Luc Besson hace que se tiren muchos tiros entre ellos. Es una buena película y esa creo que también está en Netflix. Bueno, mañana, si les parece que es viernes, aparte de capaz que jugar, tenemos algunos juegos para regalar para todos ustedes, podemos hacer un repaso, si quieren, por estas series, por cómo vamos cada uno. Yo vi bastante de Moonbeam, en realidad vi todo de City, lo que hay de Moonbeam City, American Horror Story, que la pasamos por arriba directamente. South Park, ¿cómo viene? Mal. Ya está, mal, entró, mal. Entró en la... Mal, el primer capítulo había sido buenísimo. La verdad es el primer año. Ahora pasan a 3D y se soluciona todo. No. La verdad que primero lo están tratando de hacer continuado. O sea, todos los capítulos siguen una trama importante sobre... O sea, ahora sobre todo esto del PC, esto del la corrección política y todo esto. Pero están tratando de atarlo de una manera todo el tiempo. Están tratando de hacer una serie continuada, como si fuese una especie de sitcom, pero que sigue... Y no está siendo efectiva, no está siendo gracioso tampoco hasta cierto punto. Y algunos capítulos son directamente aburridos. Porque en vez de hacer lo que hacían bien antes, que era un tema agarrarlo, cagarse de risa del tema, que es lo que hacen generalmente, sea lo que sea el tema, aunque no sea un tema para reírse, y pasan a otra cosa y generalmente era bueno ver de qué se trata. O sea, acá hay un hilo argumental que une toda la Están temporada. Están tratando de hacer eso. Es algo ya nuevo, el año ¿no? pasado. Ahora, el año pasado lo intentaron y eran con pequeñas cosas, pero ahora directamente lo están haciendo con un montón de cosas. Que dejan huella y incluso traen personajes nuevos todo el tiempo y que quedan después y no son buenos, claro, no son personajes interesantes, entonces capaz que están tratando de innovar o tratando de hacer algo distinto. Hay que ver si pero no está funcionando. Los creadores Parker y Matt Stone y Trey Parker no están enfocados en el juego, porque en última instancia están haciendo pero hacen claro. de todo, hacen el juego, tienen la obra de teatro, claro, pero además la temporada debe estar escrita desde el año pasado ya. ¿Esta? No, ellos lo escriben por semana. Ellos van arreglando, sí, todo. Inclusive a veces tienen más de un capítulo para ajustarse a la semana, pero sí, no, los lineamientos tienen que estar. De hecho, hubo una vez en que South Park no pudo salir, que eso casi no pasa en la tele, porque no llegaron a terminar el episodio porque hubo un problema de un corte de luz masivo. ¿No hay un documental que es 7 días, no sí, sé qué? Sí, justamente el capítulo que está... Uno de los capítulos, no sé si es este mismo, pero el de Obama, justamente era... dependía del resultado, el capítulo... Tenían como dos finales, claro. Si Obama ganaba o si Obama perdía. En ese momento hicieron un documental de cómo era el tratamiento del capítulo y cómo iban manejándose todo hasta tener los resultados y poder terminar el capítulo de la forma en que tenía que terminar. Porque a diferencia de, por ejemplo, Los Simpsons, en algún momento Los Simpsons hacía como con 6 meses de anticipación porque se mandaban a Corea, a la animación y volvía. Family Guy es lo mismo. Y en este caso, por eso no tratan temas actuales. ¿Oh? Por eso esas series no tratan temas actuales. Exacto, si son más atemporales. Sí, dice que South Park se volvió una porquería, voy a decir. Yo te digo, me duele, pero es bastante cercano a la realidad. Igual tienen como, ya firmaron por 2 temporadas sí, más, ¿no? Y lo ve un montón de gente igual, pero eso no significa que siga siendo lo que era antes. Claro. Hasta cierto punto. Nos vamos a ir, acá estamos justamente viendo parte de Caitlyn Jenner que... Que se metieron un poco también con ese tema, hubo varias cosas. Después mañana vamos a hablar bien de todo esto, de South Park, de Moonbeam City y Moonbeam City, digo bien. Moonbeam City. y American Horror Story, más todo lo que estamos viendo. ¿Vos viste el segundo capítulo de Walking Dead? Sí, segundo capítulo de Walking Dead, Flash, Arrow, hay un montón de cosas para ver. ¿Cuánto laburamos nosotros? Nos pasamos viendo porquería. Tal cual. Vamos con Gary Clark y volvemos enseguida. Gary Clark Jr., que me mandaron el disco, muy bueno. De conocernos, esa sensación, mil lenguas atravesarnos como pétalos inquietos, atravesarnos como dos rayos intensos. Total, los dos somos así. Esta mañana te escribí. Hay que atravesarnos como pétalos inquietos. Atravesarnos como dos rayos intensos, sí. Estás adentro de mi corazón. Ya estás adentro de mi corazón. Estás adentro de mi corazón. Ya estás adentro de mi corazón. Total,

Espacio cedido unidos por una nueva alternativa a Distrito Nacional. Yo voy a votar a Massa. Yo lo voto porque tiene el mejor equipo. Yo lo voy a votar porque no le tiembla el pulso cuando piensa en cómo atacar el narcotráfico. Yo voto por el único que lo frenó en 2013 y el único que en el balotaje les gana. Por eso lo voto. Yo voy a votar a Massa. Yo lo voto. Yo lo voy a votar. Yo también. Yo lo voto. Hagamos un cambio histórico. Hagámoslo ya. Es el único que puede ganarle al kirchnerismo. Es ahora, para después ganarles el balotaje. Massa presidente. Sergio Massa presidente, Gustavo Sáenz vicepresidente. Unidos por una nueva alternativa, lista 138. Una ciudad. Un periodista. Una realidad. Mucha acción. Una mirada. Historias urbanas. Mi nombre es Teo Fanfeta, contador de historias, buscador de personajes, admirador de esta fascinante ciudad. Me intriga a su gente, las increíbles vidas que la pueblan, como la de Uriel Goloso, nudista. Contame, Uriel, ¿cómo es eso de ser nudista en la ciudad? Es mi forma de sentir la vida. Yo soy nudista todo el día. Sí, sí, no hace falta aclararlo, ya que estás en pelotas haciendo la cola en un banco. ¿Quién sigue? Yo, 10 pesos en monedas tenés. ¿Tuviste algún problema alguna vez? ¿Te dijeron algo? Sí, claro, la gente es muy prejuiciosa e intolerante. Yo estoy haciendo mi vida, soy pacífico, no jodo a nadie. Flaco, ¿serías tan amable de sacar el sodape de la cara de mi hija? Ya va, señora, baja un medrano. Veo que sos nudista todo el año. Sí, es un estilo de vida, como una religión para mí. Pero aún con este frío. Hace 2 grados, estás temblando y con los labios morados. No, bueno, lo que pasa es... ¿2 grados dijiste? Con razón, hoy la estoy pasando de mal. ¿Y por qué no te tomas un taxi? Me encantaría, pero mira lo que pasa cuando intento parar uno. ¡Taxi! ¡Tapate la bola, asqueroso! ¿Estás bien? No, la verdad es que no, acá quedé clavado del frío. Estoy a 20 cuadras de mi casa. No llego ni en pedo. Es fascinante lo que me contás, pero nuevas historias me esperan. Debo irme. ¿Me podés dar mi saco? Déjamelo que me muero. Dejé a Uriel en Gascón y Corrientes, hecho un bollito y tiritando. Era momento de partir en busca de más historias urbanas. Estas y otras animaciones, míralas cuando quieras. Ya están en Vorterix.com, en la pestaña VOD. Decretamos nuestra fecha de nacimiento hackeando el ecógrafo desde una aplicación en nuestro cordón umbilical y rompimos bolsa con un sable láser. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds. Solo por Vorterix.com. Y estamos de regreso, nos agarraron distraídos, estábamos haciendo un sudoku. Ahora la pregunta es, ¿por qué estamos haciendo un sudoku? Ah, estamos haciendo un sudoku. Exacto. Vos lo estarías haciendo, Rippy, porque yo no soy... Listo, lo no resolví. Ok. Bien. Sudoku. Bien. Yo no puedo tan rápido igual, ¿eh? Hay que hacerlo nunca, cooperativo nunca el sudoku. Nunca no, pude resolverlo. Es por eso. Acaba 3. No, boludo, si hay un 3 acá al lado. Ya está. Ahí terminamos a las si pilas. Tenés que usar una regla, es malísimo. Para tener la línea, ¿viste? Depende de cómo esté impreso. Ah, muy grande, regla para ver que... Para ver que no haya... Ahora, la pregunta es, ¿es hacer trampa hacerlo con lápiz? Para borrar, no. Si borrás está mal. ¿Por qué? Sí, porque volvés para atrás. Pero lo que estás haciendo es aprender. ¿Sabes lo que cuesta en esa revistita de sudoku? Hay que sacarle... ¿Vamos a hacer nosotros una de sudoku? Total, haces cosas y escribís. Dale, total, nos podemos meter en algo más, Leo, si querés. No, pero es una boludez eso. Sí, como todo, cuando nos metemos. Malditos sudokus. No, pero hacemos uno extra difícil... Y dejamos todo blanco. Y la gente no va a saber para dónde disparar. ¿Entendés? Ese es el más fácil de todos los sudokus. ¿El todo blanco? Claro. Para mí no es tan fácil. Y sí, es que no tenés nada que te condicione. Ponés un número. Tipo, y decís, ¿por qué? Que no hay nada que condicione más que una hoja en blanco. Sí, no, es terrible. Leo Valle. Hoy, sí. Naroski. Naroski. No, es difícil, Leosky. Es difícil. Importa, les quería contar la historia de un hombre que tuvo un problema... haciendo sudokus, y a partir de ese momento se dio cuenta de otro problema, que tenía problemas cerebrales. ¿Qué problema? Pero tenía un problema cuando hacía sudokus. El tipo se sentaba, agarraba la revistita o el diario o lo que fuera, se ponía a resolver un sudoku y empezaba a temblarle la mano izquierda de una manera descontrolada, casi como si empezara un ataque de epilepsia. Y él después aprendió a controlarlo, pero empezaba automáticamente a generar una convulsión. ¿Solo con sudoku? Sí, solo haciendo sudokus. Entonces, obviamente, esta persona entendió que tenía una patología, que eso no podía ser cierto. Aprendió a controlarlo cuando empezaba el ataque, cuando su mano empezaba a temblar, así como si se diera un ataque de epilepsia. El hombre cerraba los ojos unos instantes y después podía continuar y no se le daba, no seguía con ese ataque. O sea, ¿esto solo ante la presencia de un sudoku? Sí. ¿Pero lo tenía que estar tratando de resolver? ¿O si yo, hola, ¿cómo andas, Pedro? Y le paso un sudoku por adelante, empieza a... Era él haciendo el sudoku. Se ponía a pensar. Claro, era él haciendo el sudoku. Entonces, o sea, cuando pasaba por un kiosco de revista y se veía un montón de revistas de sudoku, no es que agarraba un ataque y terminaba en el claro, piso. Claro, esa es la pregunta. El hombre disfrutaba... Viste que a veces en la misma etapa hay uno, entonces... Claro. El hombre disfrutaba mucho de hacer este ejercicio, sí. Pero bueno, lo tuvo que abandonar porque si no le pasaba esto. Obviamente llevó este problema al médico y el médico resolvió que había que empezar a hacerle pruebas para ver por qué le pasaba. Y sobre todo, había que detener estos ataques. Entonces, en el momento en el que empezaron a hacerle estos primeros estudios, lo que hicieron fue hacerle una ecografía de cerebro, digamos, lo que sería una... ayúdenme con la palabra. Tomografía. Porque, sí, una tomografía. Se me fue. Me copó. Se me fue el cerebro. Igual. Sí, se me fue por allá. Técnicamente. Bueno, la recuperamos. La tomografía cerebral lo pusieron a hacer sudokus mientras le hacían análisis en la cabeza. Obviamente lo que se analizan ahí son las ondas, se analizan qué partes del cerebro se prenden y qué partes se apagan. Y el hombre lo que decía era que él tenía una forma particular de hacer el sudoku. Y era que él lo que miraba era las líneas horizontales y las verticales. Y eso lo hacía imaginar el estado de situación del sudoku. No es que buscaba los números, sino que lo resolvía de manera espacial. Siempre de por manera horizontal y vertical. Entonces, eso podía ser una clave. Y efectivamente eso fue la respuesta. ¿Por qué la mano izquierda? La mano izquierda en realidad es la manifestación de lo que le estaba pasando a él en el cerebro. Cuando empezó con estos problemas, él le comentó al médico que a los 25 años estaba esquiando y había tenido un accidente y estuvo 15 minutos sin contacto con oxígeno. O sea, permaneció 15 minutos sin poder respirar. Después fue rescatado, lo curaron, etc. Esto le había provocado un daño cerebral. El daño cerebral había sido en el lugar, en la parte centroparietal espacial del cerebro. Perdón, ¿se murió 15 minutos? No, o sea, estuvo 15 minutos sin poder respirar. Se muere okay, ¿se murió 14 minutos? debe haber hay que ver si estuvo clínicamente muerto, claro. Pero sí perdió, se muere mucho. No se supone que estuvo clínicamente muerto, o sea, no es que dicen que tuvo la de Víctor Suero, pero de alguna manera estuvo sin poder respirar durante 15 minutos. No le llegó aire, digamos. No oxigenaba el cerebro. Es como claro, el cerebro. Puede claro. Aumentar a la respiración. Uh-huh. Creepy. Entonces, lo que tenía dañado era la parte centroparietal espacial. Uh-huh. Esta es la parte de nuestro cerebro que se encarga de la imaginación visual espacial, la que nos permite encontrarnos en el tiempo y en el espacio. Okay. Más que nada, a él lo que le pasaba era que como tenía dañada esa parte y él hacía el sudoku pensando en el espacio específicamente que ocupaba cada uno de los números, no podía resolverlo porque esa parte del cerebro la tenía dañada. ¿Se entiende? El camino, digamos. No entiendo. No podía resolverlo porque donde el cerebro iba a buscar esa parte, o sea, faltaba. Estaba, claro, tenía data corrupta. Entonces, no le pasa solo con los sudokus. Lo que pasa es que él lo descubrió haciendo sudokus. Si él, por ejemplo, se pusiera a analizar una planilla de Excel, también le pasaría lo mismo. Se concentra de alguna manera que hace que lo que se ponga en juego es esa parte, es la imaginación visual espacial. ¿Cosas con filas y columnas? ¿No puedes jugar al tatetí? Si tiene que si lo lleva a concentrarte de esta manera, a concentrarse de esta manera, sí. No lo puede resolver, okay. Porque tiene un ataque. Entonces, no resolvió su tema médico. Ganas porque por abandono, eso es lo bueno. Claro. Ahora, o el tutti frutti. Lo que tiene que resolver ahora es cómo curarse al cerebro. Esa tecnología o esa medicina científica todavía no ha llegado, así que él lo que espera es que con la publicación del caso y con la difusión mundial alguien pueda en algún momento descubrir alguna cura para ese mal que tiene. Pero esto nos lleva a pensar que hubo otros casos en la historia que permitieron, gracias a personas que sufrieron lamentablemente, como este hombre que tiene ataques de epilepsia a la hora de hacer sudokus, hay otras personas, como por ejemplo un hombre que en 1848 tuvo un accidente y una barra de hierro le golpeó muy fuerte la cabeza y de hecho en parte pasó a perforarlo. Y eso trastocó su personalidad de tal forma que estuvo prácticamente, digamos, de un día era una persona, al día siguiente era otra, y eso lo permitió descubrir que en el cerebro hay control de la personalidad. Estamos hablando en 1848. Otro hombre, por ejemplo, estuvo, se quedó sin poder hablar, solo podía decir la palabra tan. Y gracias a estudios que se le hicieron y vieron dónde el cerebro se ponía a funcionar cuando el tipo hablaba o en realidad decía tan, se pudo descubrir cuál era la parte del cerebro que estaba a cargo de la función del habla. Claro. Y otro hombre, una especie de eterno resplandor de una muerte sin recuerdos, tenía ataques de epilepsia y le extrajeron parte del hipocampo. Entonces, a partir de ese momento, el hombre no pudo generar más recuerdos. ¿Qué pasó? Se descubrió, gracias al pobre hombre, que el hipocampo tiene que ver con la parte de la memoria. Entonces, estos ejemplos en la historia de la medicina colaboran por un lado y son personas que se casi que se exponen, se martirizan por el resto de la humanidad. Ahora, a este hombre que le agarran ataques de epilepsia jugando al sudoku, es muy fácil que no juegue más al sudoku y fin del problema. Los otros tenían ya un poquito más complicada la... complicado el cerebro. ¿Con crucigramas le agarraría jubilado, también? Sí. Solo. Con crucigramas le agarraría. No, era una persona muy joven. Por eso te digo, porque la pregunta es si solo el problema es sudoku, debe haber un montón de cosas en donde tenés que pensar y buscar una solución. Porque no es que era un problema de la cuadrícula o que ciertos formatos le traen. No es solo Excel y eso, sino es cierta parte del pensamiento. Era como un buen argumento para una mala película de terror, ¿no? El sudoku encantado, el sudoku forjado. Bueno, hace poco, hace una serie de tres libros. Uf, escúchame. El sudoku asesino. Hace muy poco salió una noticia, estamos hablando hace un par de meses, septiembre, si no me equivoco, descubrieron una mujer de 24 años, una mujer completamente normal, nació sin cerebelo. El cerebelo es, si se imaginan el corte transversal del cerebro, estaría casi en la nuca, es la parte de abajo. Y nunca tuvo, y no tuvo ningún problema, ni ninguna discapacidad, ni ninguna dificultad en acceder a nada de la vida. Entonces es realmente sorprendente cómo funciona el cerebro. Andá a saber si el resto del cerebro se está adaptando a reemplazar el cerebelo o qué, pero la verdad que es un órgano, el cerebro. El cerebro sí. Es una parte del cuerpo. No, es un músculo. No. El corazón es un músculo. Ok. Que necesita acción. Porque el señor Smith le decía a Neo, ajá, que usaba todos los músculos, menos el más importante. Bueno, pero quizás eso era una cosa medio pseudo-hippie si de Matrix. Todo hago en base a la película que veo. El tema es que 2015 y realmente no tenemos idea cómo funciona el cerebro. Uh-huh. Ok. Igual creo que todos conocemos a alguien que... Que no le funciona el cerebro. No está comprobado, pero ha nacido sin cerebro, claramente. Nervioso. Perdóname, Leo, que te haya pisado. ¿Es el órgano? El órgano principal del sistema nervioso. Músculo. Según Google, le acabamos de preguntar. Es un órgano. Así que, bueno, perfecto. Ha quedado confirmado. Bueno, yo te voy a contar acerca de el fin de Matrix. Okay. No. Matrix ha terminado. Yo pensé lo mismo. Chicos, sí, se terminó. No abrió la ventana, se va a tirar. Vos sos muy mala obra, pero la tecnología no te da, Lucho. Andá a hacer sudoku, hermano. ¿Qué vas a hacer? Y te va a empezar a temblar la mano izquierda. Aproveché y hace algo útil con eso. Claro, siempre se lo ve de perfil a Lucho cuando lo enfocan. El del otro ojo tiene el parche. Ah, se lo sacó. Ahí está, perfecto. Sí, ¿se acabó Matrix o no se acabó Matrix? Están empezando a aparecer cada... Matrix tiene competencia. Matrix tuvo siempre, de hecho nació como parte de lo que después... Fue la competencia en algún momento. Exacto, este es el le das de comer y te muerde la mano, es Matrix. Pero ¿qué pasa? Ustedes recuerdan que un argentino hace unos años, el año pasado, si no me equivoco, creó Popcorn Time. Correcto. Que es este programa que hasta cierto punto... es lo que te permite hacer. Te permite hacer un streaming de películas a las cuales accedes de una forma no muy legal. ¿Sí? La tía Campanelli se indignó y salió a hacer sus declaraciones en su momento. Pero el producto funciona bien, yo lo he visto funcionar, no lo uso. Se usa en todo el mundo y obviamente lo agarraron los rusos. dame que te hago desastres, porque lo dieron de baja. Claro, no sé por qué tienen esa fama de truchos. De que les gusta la piratería, no de truchos como persona. Son bastante extraños. ¿Es algún ruso? Varios. Ok. Pará, ¿rusos rusos o que le dicen ruso? Iván Drago era raro. Era raro, claro. Y se inyectaba cosas. Y mató a Polo. Guarda, o sea, man, ¿qué más? Está todo mal. Vas a joder con un tipo así, te dice que quiere usar. Es verdad. Popcorn Time. Úsalo. Pero el punto es que hay un pibe de 15 años, se llama Milan Kragujevich. No podía llamarse de otra manera. No podía llamarse de otra manera. O no se llama así, o te felicito por pronunciarlo de una, pero... Kragujevich. Ah, la J me complicó. Kragujevich. Ah, Kragujevich. Vamos con ese. ¿Qué hizo? Agarró Popcorn Time, que recordemos es un programa que uno se baja a la computadora. Es como si fuese un cliente de Torrent, pero lo que hace es que en lugar de descargar la película, la streamea. Entonces los pedacitos que va descargando, literalmente te los va proyectando en la pantalla. En tiempo real. En tiempo real, exacto. Es casi como si Netflix tuviese una aplicación, un punto .exe. Como si fuese la aplicación del iPad de Netflix. El punto es que este pibe, 15 años, dijo esto. Porque recordemos, el argentino que lo creó, hay una entrevista en la cual él dice, y mirá, la verdad es que yo quería que mi vieja pudiese ver películas y decirle, bajate el torrent, bajate el subtítulo, que yo, era muy complicado. Hice esto. Sí, pero son esas cosas. Es buenísimo. Entonces, dale doble clic a esto. Hay una enorme planilla de películas que aparecen. Dale a la que quieras ver y arranca. Popcorn Time nació como una forma de facilitarle a la madre de alguien el ver películas. De la forma menos legal posible. Hay un montón de gente que hace películas y lo mandó a la de su madre. Exacto, sí, Campanelli y demás. Pero el punto es que este chico lo que hizo fue ir un poco más allá y creó lo que se podría definir como un Netflix de Popcorn Time, que es un browser Popcorn. Ok. ¿Qué significa? Entrás a un sitio, que en su momento era browserpopcorntime.xyz, no hay extensión más bizarra. Las Canarias. Exacto. Todo legal. Era xyz. Era xyz y lo que hacías básicamente era un Netflix. Aparecía la interfaz de Popcorn Time, pero online, entonces ni siquiera tenías que bajar un programa, era todo navegando en un mar de piratería. Era un Netflix súper ilegal. Obviamente la MPAA, que es The Motion Picture Association of America, salieron con dos... Pitchforks. Claro, salieron con los tridentes. Salieron a perseguirlo como loco y fueron tras no solo tras el dominio, sino fueron también tras los servidores. El pibe, 15 años, cambió el programa de los servidores del lugar. Obviamente le empezaron a llover cartas de documento. Me imagino que el padre le habrá pegado un cachetazo. Aparte criminal. Lo quiso migrar a otro servidor. Claro, lo quiso mover. Si hubiesen dicho, bueno, si está en otro servidor no lo jodemos. Si de Pirate Bay pudo sobrevivir, yo también. Bueno, aparentemente no pudo. Y en última instancia lo dio de baja. Él lo que dice es que quería hacer... O sea, a ver, de vuelta, 15 años tiene, ¿eh? Sí. ¿Está bien? Él quería hacer un experimento con el streaming y qué sé yo. No quería afectar a nadie. Y había pensado que iba a transformar su propio sitio en un sitio en el cual pudieran... legalmente, de forma legal, recomendar películas, ¿sí? Casi un el pibe que te atendía en el videoclub cuando tenía, había... Era un chico lleno de buenas legal. Intenciones. Está todo bueno, todo legal, como dice. Pero, ¿qué pasa? También, este chico, tantas Milan... intenciones como acné sería, porque sí, tiene 15 años. Exacto, pero lo que hizo ver. Él, como para demostrar que las intenciones eran buenas, es agarrar el código y lo liberó. Dijo, háganlo ustedes. Es la clásica. Es lo que hizo Popcorn Time. Así que ya hay un nuevo... Un día después de que se dio de baja uno, ya hay otro nuevo y los servidores deben estar en un sótano. Están replicados en 15 lugares distintos. ¿Y cómo se llama? ¿Decirlo sería ilegal? No, yo creo que no podemos decirlo. Cualquiera que tenga dos dedos frente y no sea mi vieja que no sabe googlear, podrá encontrarlo si lo está interesado. No, no es si yo no puedo que no pueda nadie, es si yo no puedo que puedan todos. Es el concepto del código abierto, en última instancia, apunta a eso. Y... De vuelta, es cómo se popularizó el Popcorn Time, porque recordemos, hubo una persecución al creador y se liberó. ¿Y no habrá un truco con Popcorn Time, tipo el Lola, que estamos dando algo que... Para, Max, si ya querés ilegalizar lo ilegal, man, todo bueno. Es bueno que se hace legal. No quiero terminar preso, o sea, por usar Popcorn Time, que igual puedo terminar, pero Lola estás prestando, y lo hablamos. Bajate el Tor, metete en la Deep Web y quizá conseguís algún programa. Y ya de última conseguís un hígado nuevo, andás a ver. De todo. Bueno, lo voy a usar a un Starbucks. Pero que vayan Starbucks. Recordemos que Hola lo que hace es como cuando no sabías, era súper mágico. Pero en realidad lo que hace es decir, sí, agarro la conexión de este yankee, pero uso la tuya para prestársela a un ruso que andás a ver qué carajo es. No sé, porque no tenemos nada contra los rusos, porque hoy es todo así. Ah, bueno, pero bien. La Silk Road, todo lo que es oscuro se usa con Hola. Pasa a través de Hola, sí. Y es bizarro. Sí, este tipo de cosas, a ver, es un intercambio en última instancia. Correcto. ¿No? Ahora te empezó a avisar el Hola. Yo nunca lo había hecho antes, pero ahora te dice, mirá que cuando me estás activando, estás habilitando a que otra persona, y antes nunca lo había visto. Sí, sí. Hola, es que, señor, digamos, empezó a avisar desde que salió. Claro, desde que lo dejaron con los pantalones bajos. Lo mismo que pasó con la gente de que probablemente todo el mundo lo use, el Adblock. La gente de Adblock era... ¿Te acordás que cuando bajabas Adblock aparecía la foto de un tipo con su esposa? Decía, yo hice Adblock, ¿no me tirás unos mangos que esto es gratis? Vos le decías, qué sé yo, y bueno, dale, no me tengo que fumar estos 72 flash, te tiro unos pesitos. Pero el chabón de Adblock vendió la empresa a una empresa que vende avisos. No. Okay. Y a través de Adblock, lo que hace es aprovechar la cantidad de usuarios del plugin para ir a empresas que quieran tener luz verde en el plugin y decirles, por unos manguitos, tenés luz verde en nuestro plugin. Ellos estiman que se llama, son avisos curados hasta cierto punto. Entonces vos, por ejemplo, vas a una empresa de, no sé, Vorterix, usemos Vorterix. Claro. Vorterix quiere tener un aviso en Flash en Malditos Nerds. Nosotros no lo dejamos porque somos así. Somos muy exclusivos. Somos jodidos. Y Vorterix es la mejor radio de la Argentina, pero aún así tenemos nuestras... Estos reparos. Claro. Que lo maneja Leo. Es un gordo histérico. Pero entonces vas a Adblock y le decís, man, te tiro 100 y todo el que esté usando Adblock, pasame Vorterix y pasa. Entonces vos decís, che, man, ¿qué pasa? Tengo Adblock y aparece Vorterix y es porque... Excepciones. Vos te lo bajaste, creaste una masa crítica para que la empresa después use esa masa crítica para filtrar, generar aviso. Ganancia. Y es lo que pasó con una aplicación que se había distribuido porque a partir de iOS 9, Safari, que es el navegador de Apple, permite utilizar este tipo de bloqueadores de publicidad. Y un chabón creó una aplicación para... Paga. En realidad la primera era gratuita. Y después el flaco la dio de baja. Miento, tenés razón. Era paga. Era paga. Y la dio de baja y le devolvió la plata a la gente que la había comprado porque se sentía mal. Porque, a ver, más allá de que a veces son inconvenientes y son pesados... Todo el contenido que uno consume de internet, excepto Netflix, Spotify y próximamente YouTube Red, todo eso es gratis. Uh-huh. Y esos sitios se tienen que financiar de alguna manera. La forma de financiarse de los sitios en su gran mayoría es a través de avisos. Entonces, cada vez que usas Adblock en tu página, en tu sitio favorito, lo estás afectando directamente y probablemente estés matando lentamente a tu sitio favorito, quiero decir. Entonces, el punto es que este tipo se sintió... justamente culpable por esta práctica, devolvió la guita, bajó la aplicación, pero obviamente salió uno a decir, ok, yo no tengo escrúpulos, me chupa todo un huevo, hizo una igual, claro. La subió, la vendía más barato, pero después esa misma aplicación, que ahora desgraciadamente no recuerdo el nombre, se la vendió a la gente de Adblock, a la misma compañía, para que después filtren los mismos avisos. Sí, sí, todo llega al diablo. Todo llega al diablo, todo... A ver, todas las barreras que existan respecto de la tecnología van a ser superadas de una u otra manera, sea por intereses económicos. Correcto. O sea por popcorn time. Sí, así que siempre. Es una pelea imposible, es como tapar el sol con el dedo o tapar una represa agujeritos con una mano. El caso de popcorn time es extraordinario y habrá que ver en qué termina, porque sí, No, es como la máxima expresión de la piratería. Entrás a un sitio, ves una imagen gigante, le das clic y arranca una película. Es como en algún momento, ¿cómo se llamaba el sitio en local? En Alta. ¿Cómo se llamaba el sitio local que tenía todas las películas y todo el mundo lo usaba? Cuevana, nos dicen acá, efectivamente. Los que lo usaban. Pero existe. Todos los del control que lo usaban. Pero no es... Claro, sí. Ahora hay otro porque ese Cuevana tuvo 2. Un tremendo quilombo y lo tuvieron que dar de baja. Así como en algún momento el foro pero Taringa Cuevana tuvo un gran problema por... incluir todos los pedacitos de RAR a las películas dentro del foro. Entonces, bueno, Taringa cambió un montón. Sí, ya no se pueden hacer descargas. Antes, en Taringa decían... Quedó lo peor. Se ampararon durante mucho tiempo en... Y no, nosotros solo compartimos link, no claro. Hosteamos nada, pero tipo duró mucho tiempo igual. Bueno, sí. Pasó con Mega Upload. Digamos, hay un montón de batallas que se están librando. Se libró la batalla con The Pirate Bay, que volvió en última instancia y tiene mirrors alrededor del mundo. Los proxy superan acá en nuestro país. Recuerdan que bloquearon de Pirate Bay en un momento sí. El sitio. Y después uno dijo, ok. Y lo de Capif. Claro, lo de Capif. Y uno dijo, bueno, ok, te hago un sitio que te deriva. Y entrabas a otro sitio y decías, bueno, hace clic acá para entrar. Había como 20 sitios que te derivaban. Exacto, te derivaban. Era poco lógico. Pero el punto es que este Popcorn Time, creo que este nuevo a través de la web es el más complicado de parar. No requiere, mi vieja lo podría usar si claro. Se lo quiero enseñar. No, y aparte que no solo eso, sino que se replican servidores y lo ponen uh-huh. En servidor en Malasia, por decir también otra cosa. Andaba a encontrarlo en un sótano Olvidate. Inaccesible, alguien sin escrúpulos, como dijo Leo, que está lleno de gente sin escrúpulos, como la gente de Mantery que se dedica al crimen. La espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté. En un lento degradé. Supe que te perdí. Que otra cosa

mensaje a todos lados. Porque uno, fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vortex.com. Rippy ahora nos cuenta sobre Fight Club 3. No sé, no se entusiasmen, no hay una segunda película. ¿Cuándo se estrena? ¿Ya hay premier? Sí. La semana anoto, que viene. Yo ya fui hoy. Es vamos por parte. Tres funciones. Todos ver, conocemos. Brad Pitt se pega piñas él mismo así durante una hora. Claro, es solo Brad Pitt solo en una pantalla verde en un croma durante dos horas. Ah, es episodio 4 entonces. Más o menos. Todos vimos El Club de la Pelea, una gran, gran película, una película que no envejece, una película que está realmente bien realizada, una película llena de secretos. Realmente es una película que amerita verla más de una vez y siempre van a encontrar una interpretación distinta. Inclusive hemos recomendado aquí en Malditos Nerds un sitio que se llama Ian Tyler Dunden que reanaliza la película encontrando cositas que no están claras en el argumento, donde dicen que en realidad ningún personaje existe y toda la película pasa dentro de la mente de su protagonista. Después vamos a compartir el link, es muy interesante leerlo, pero todos nos quedamos prendidos de esa película, que es de un libro de Chuck Palahniuk, que se puede conseguir también bastante fácil. Es de Random House, todas las publicaciones de Palahniuk, así que lo pueden conseguir en casi cualquier librería. Se llama igual, ¿verdad? Fight Club, sí. Inclusive no sé... Probablemente ahora tenga la foto del jabón. No, tenía una... No tiene... La publicación original de Palahniuk tenía la foto del jabón, como luego después tuvo la película. Realmente no sé qué tiene de tapa ahora, no te quiero mentir. Nada, pero el tema es que, con todo este asunto de que en la peli fueron agregando algunas cositas y cambiándolas para hacerla una adaptación cinematográfica, porque no siempre las traslaciones pueden ser con la misma fidelidad, por un tema de lenguaje entre los medios, Palahniuk un día dijo, ¿saben qué? Voy a escribir una continuación del Club de la Pelea, donde eche por tierra todos los cambios que hicieron en la película. Y la empezó a escribir. Y se empezó a copar, y se empezó a juntar con muchos guionistas de historietas, Brian K. Vaughan, que ya lo hemos mencionado, Busiek, todos artistas, toda gente grande, le fueron dando data, y se copó escribiendo El Club de la Pelea 2, Fight Club 2, que lo que cuenta es la vida del protagonista ya casado con el personaje que hacía la mujer de Burton en su momento, tiene familia, inclusive era como que había encontrado la paz mental en ese momento de epifanía al final de la película. ¿La humanidad llegó a su fin cuando se cayeron todos los edificios? No, porque ese es el final de la peli, no del libro. Ah. Eso no sucede. Y además habían tirado un par de... Habían detonado edificios de empresas importantes, no todo el mundo. El proyecto Mayhem no era explotar todo el mundo, era explotar los bancos, las empresas y yo todo me eso. Interesa más, ahí el tema es que, bueno, cuenta... Igual, este video de las vacaciones de Rippy, ¿por qué lo estamos viendo? Este video es de la Comic-Con, donde le están haciendo una entrevista a Chuck Palahniuk, el muchacho de lentes, es el autor del Club de la Pelea, que explica cómo fue el proceso de escribir la historieta. Que les comentaba, es la vida de este hombre que en un momento se recuperó y encontró lo que él quería en la vida, hasta que llegó a los 40 años y entró en crisis de nuevo y ahora tiene una familia. Tiene hijos y aparece una vez más Tyler Durden a complicarle la existencia. Entonces así, no sé si... El tema es que Palahniuk se recontra recopó con la historieta. Esta historieta la imprime Dark Horse Comics y está en proceso. Son 6 tomos, van por el 4, por el 5. Está muy próxima a terminar, pero no ha terminado. No la leí todavía porque estoy esperando que esté todo completa para poderla leer de un saque. Tiene muy buenas calificaciones. Inclusive estuvo nominada para un par de premios en la última Comic-Con, en los premios Eisner. Pero el tema es que le encontró la vueltita, le encontró el gusto, le encontró la beta y le encontró el dinero, Chuck Palahniuk, así que ya anunció que va a haber una tercera parte del Club de la Pelea, también directamente en formato de historieta. Lo ocupado de esto, a mí me gusta muchísimo cómo escribe Palahniuk, Maxi también, creo que los dos tenemos todos los libros de su colección, y está bueno que esta continuación está siendo realizada por su propio artista, es la visión del artista, son los personajes del artista y a dónde él quiere hacer avanzar la historia. Y además ya le va a hacer una tercera parte que se va a llamar The Cheater's Gambit, el gambito de los tramposos, sería una traducción literal, donde todavía no está anunciado el argumento, pero sí definitivamente hay una pequeña línea por detrás de esto, es que si sigue funcionando va a continuar con esta saga en formato historieta. Acá nos vamos a plantear un par de cosas. Primero, ¿hasta cuándo puede exprimir esta gallina de los huevos de oro? ¿Hasta cuándo es necesario que lo haga? Y la otra es, ¿cuánto se va a desviar de sus libros? Porque en este momento está debiendo un libro, que es la tercera parte de la trilogía, no tiene un nombre que la unifique a la trilogía, pero sus libros fueron Condenada y Maldita. Falta una tercera parte, están los dos publicados aquí en el país. Hay un libro que todavía no se publicó, que se llama Beautiful You, que es una parodia de 50 sombras de Grey, la hemos mencionado aquí en el programa. Es un libro que está bastante bueno, todavía no llegó la traducción, pero ya se publicó este año en Estados Unidos, entonces hay que ver. ¿Está buenísimo que continúe el Club de la Pelea? Yo creo que sí. A mí realmente me gusta mucho, me gusta ver cómo escribe este muchacho. Ahora, ¿se va a desviar de los libros? ¿Va a agotar hasta el cansancio su propio producto? Eso va a ser cuestión de terminar leyendo las historietas. Por el momento les puedo asegurar que como mínimo tenemos una tercera parte del Club de la Pelea. ¿Y cuándo sale la película? Él supuestamente está combatiendo todo lo que hizo la película, entonces... Él no está muy contento con la película, le gusta, él fue consultor inclusive, pero le molesta bastante que la gente lo reconozca por la película. Sácame la película. No, inclusive una vez lo invitaron a un club de la pelea y cuando le estaban diciendo las reglas se contraenojó porque le empezó a decir, flaco, esto lo inventé yo. No, a mí no me vas a venir a explicar que es un club de la pelea. ¿Y para qué fue? ¿Qué pelota? Que a mí no me discutió. Claro, exacto. Bueno, nos vamos a ir hasta mañana, son las 20:55 y 56, casi en la República Argentina. Los vamos a dejar en compañía de Dani Jiménez y Delicias de un Charlatán. Mañana volvemos a estar con ustedes para aquí, mañana sí, viernes, sin confusiones, sin nada raro, sin trucos. Y vamos a hablar sobre las series, vamos a ponernos al día sobre todas las series del momento, cuál vale la pena justamente maratanear o pop con Montevideo, okay. El fin de semana.